desnudos. Se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada, abre grietas. Nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y está hirviendo abajo de tu hogar. Cadena de alegría, apenas huele sangre, no se conforma con alucinar. En concierto, donde el rock vive. Perro con hambre, perro con bolas.